En Latinoamérica. En Latinoamérica, líderes religiosos se unen para debatir la relación que tienen con el clima y el medio ambiente. En un círculo, durante el evento Fe en el Clima, en Brasil, representantes del judaísmo, la Umbanda, el Islam y otras creencias religiosas intercambiaron experiencias sobre la relación que tienen con la tierra. El encuentro fue promovido en sintonía con el balance ético global de la COP30, que busca incluir la diversidad cultural en la movilización contra el cambio climático. Vamos con el detalle en el siguiente boletín informativo. Axé, Amém, Namastê, Ubuntu, Fé. Estas eram algumas das palavras com referência religiosa que se desplegavam em uma grande pancarta, estendida em meio de um círculo de pessoas de diversas confessões. Todas compartilham uma crença comum. É necessário unir forças para enfrentar a crise climática. A relação entre a fé e o clima, no marco da preparação para a COP30, foi o eje do encontro intercultural Fé en el Clima, realizado en el Memorial de los Pueblos Indígenas en Brasilia. Mirim Julián, de la etnia guaraní, abrió la rueda de conversación recordando la relación ancestral y sagrada de los pueblos indígenas con la tierra. En nuestra cultura está la semilla de la preservación, de la vida en armonía con la tierra y el entendimiento de que la naturaleza no es aquello que está afuera. La naturaleza no es un objeto. La naturaleza es todo lo que existe. El sonido del tambor y el humo de hierbas sahumadas también formaron parte de la ceremonia, marcando la presencia de las religiones de matriz africana. Mãe Cícera, da Oxum, quien llamó la atención sobre el vínculo de la Umbanda con los componentes de la naturaleza. Sin los bosques, sin las selvas, no existe religión. Todos nuestros dioses son de la naturaleza. Omar Lakis, representante musulmán del Instituto de Estudios de la Religión, explica que la conexión con la naturaleza también está presente en el Corán, libro sagrado del Islam. Contó que el profeta Mahoma enseñaba a sus seguidores lecciones de preservación medioambiental. Ellos economizaban agua, mesmo con agua en abundancia. Ellos economizaban agua, incluso con abundancia de agua. Economizaban algunos recursos. Hay una palabra para eso que se llama rum, que es tener la costumbre de usar lo necesario. Miembro de la comunidad judía, Yida Katz Kahali recuerda una práctica milenaria recomendada en la Torah, escritura judía. Estamos aquí para cuidar de la tierra, y eso lo vemos en todas las religiones incluso a veces con más conexión con la tierra. Y yo creo que cuando todos nos unimos, dejamos de ser minorías y pasamos a ser una mayoría muy positiva. El evento Fé en Clima 2025 se realizó en sintonía con el balance ético global creado por la presidencia de la COP30. La propuesta es realizar una escucha ética y planetaria sobre la crisis climática, reuniendo a líderes sociales, políticos y empresariales. La directora ejecutiva de la COP30, Ana Toni, participó de la ceremonia y comentó que el encuentro interreligioso refuerza la idea de un mutirón, esfuerzo conjunto. Hemos hablado y convocado este gran mutirón para combatir el cambio climático en el que todos participen. Pero creo que, después de este evento, diría que la COP30 es un gran mutirón, pero también una gran comunión. También participó del evento la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva. Ella resaltó la importancia de la diversidad cultural y de creencias en el llamado a una acción climática con ética. Que cada uno salga de aquí. Nas suas mais diferentes formas de crer. Quero que cada um salga de aqui com suas mais diversas formas de crer, com objetivos para esta COP. Há tantas coisas que temos que negociar e resolver, não? Y espero que el balance ético pueda traer todas las realidades incómodas que, a veces, los gobiernos, las empresas y el sector financiero no quieren escuchar. Las empresas y el sector financiero no quieren oír. El encuentro mostró que, independientemente de la fe, el cuidado del planeta es un compromiso común. Con informaciones de la COP30, Laura Frederico, Inés Mustafa, Mayara Souto, Nicolás Verli, Paula Godoy y Rebeca Rodríguez. Este fue el boletín COP30, una colaboración de la presidencia brasileña de la COP30 con la agencia Radio Gov. Para más información, acceda a cop30.br.